Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Vamos a volar, como siempre, por las músicas que tienen que ver con la tradición, que tienen que ver con el folclore y tienen que ver, pues, con esas músicas más apegadas a la tierra. Y bueno, vamos a ir música en general. ¿Cómo no? Empezamos desde Burkina Faso, Amadou Balaké y este La Mizana. Como anomalía. Abu Bakar dice: Angule, fa, la magna nina. balada que el niño va en su lugusunto. Comba falla mi dana, porque no la miría le guara, papá. Uy, doña de sangre. ¿Qué? Desde Burkina Faso, aunque realmente se llama Amadou Traoré y se puso Balaké de nombre artístico. Bueno, nos vamos a Mali. Ella es Adjafanta Diabaté. Dicen en Mali que es la reina del rock mandinga. No lo sé, lo que sí que sé es que tiene este trabajo recién sacado que se llama Sabari y que suena así de bien. Esto se llama Mujimade. Inara bakiyo ki se soto na ramfala mi made inamigio. Soto ibaronide ke ma faramu e manfirili kana afamane yo yo yo afamane iranoli fama ni made e ni tongone ki dari e ma fafala anondi mi be inamigide afamane ma iranoli fama ni made se ni soto ibaroni inamigide. Este caso, no sé por qué me recuerda a una canción de los 50 americana, así más dudúa, pero bueno, tiene ese tipo de estructura. Seguimos con el mundo mandingo, pero esta vez nos vamos en el tiempo hacia atrás. Esto es el año 78 y de la mano de Fodai Musasuso se crea en Chicago pues un grupo de fusión bastante atípico para aquel año, que eran los Mandingo Groove Society. Son músicos estadounidenses, más él tocando la cora. Él ha trabajado con mucha gente, Bill Laswell, no sé, ahora no se me ocurre más, pero ha tocado la cora en muchos discos y aparte pues uno de los primeros en electrificar su cora. Esto es su trabajo del 78, que se llama como el grupo Mandingo Groove Society, y esto se llama Mamanet. Dunya, dunya, na na na. resulta curioso el sonido de la cora, con una sensación rítmica pues bastante setentera, realmente. Son buenos, tocan de jazz a lo que les pongas, y bueno, pues por encima está él con su cora. Era el año 78, estas cosas no se hacían tan a menudo como hoy en día. Bueno, vamos a modernizar un poquito el sonido. Mariama nació en Sierra Leona, aunque se pasó la mayor parte de su vida en Alemania. De hecho, cuando tenía un año, pues se fue allí con sus padres. Ella se llama Mariama Yaló y tiene pues tres discos. Empezó a cantar a los 16 años y a partir de 2008 pues ha estado sacando trabajos, y tenemos el de este año, se llama Love, Sweat and Tears, amor, sudor y lágrimas, del que os entresacamos este I can't help myself, hard to explain, no puedo ayudarme, difícil de explicar. Shine or rain. Ella se toca la guitarra, se canta y se lo hace todo y suena así de bonito. Bueno, nos vamos ahora a Sudáfrica. Moses Taiwa Molelekwa, un pianista de jazz que pasó pues un poco por todos los intérpretes conocidos, pues de Miriam Makeba en el año 80, con Hume Osekela en el 88, con Abdullah Ibrahim. Y bueno, esto es un trabajo de este año que se llama Life at the Fin de Siegel y que está grabado en el año 87 en París. Y os sacamos la pieza que lo abre, que se llama Biko's Dream, dedicado evidentemente a Steve Biko, el activista. Y por aquí están también los Fana Zulu y Kaya Mambarangu. Allá va. Bueno, pues aquí estaba Moses Taiwa Molelekwa, Molekegua o algo así, desde Sudáfrica en el año 87, bueno, desde Sudáfrica, en este caso desde París, aunque él proceda de Sudáfrica. Bueno, Nigeria Fuji Machine, combo que hace música Fuji, música percusiva, callejera, y que lo hace así de bien. Esto se llama Garaje. Y decimos Corela. Y decimos Corela. Moti lo gura y la uva. Baby, for me, oh. Iresimoko, olela. Bien, pues eran los Nigeria Fuji Machine haciendo Fuji con ese fondo de percusiones y la voz del cantante que no te deja indiferente, desde luego. Bueno, vamos con Mamadou Diabaté, acompañado por Bobby Singh y Jeff Lang. De hecho, vamos a oírlo ahora y después. Mamadou Diabaté es el hermano de Toumani. Los dos son hijos de Sidiki, el rey de la Cora. Esto se llama Nigger Blues. Uf, cómo sonaba esto. Y por cierto, me he equivocado, porque la familia Diabaté es un tanto liosa. Mamadou Diabaté no es Madou Sidiki Diabaté, que es el hermano de Toumani, sino que es primo de Toumani. Es decir, este era hijo del hermano de Sidiki Diabaté, el padre de Toumani, de Madou. Yeli Mori, y bueno, es bastante más joven y nació en el 75, y de hecho pues bueno, ha sido formado por su tío Toumani más que otra cosa. Yo pensaba que era el otro Mamadou Diabaté de la familia, el hermano de Toumani, Madou Sidiki, que le suelen llamar. Y a este sí que lo vamos a ir ahora. Estos son los Midnight Raiders. Es un grupo fusionero mixto, digamos, que se hace en Francia, pero donde pues hay un montón de gente, desde Dominique Peter, el batería, que viene de un grupo de dub, Fatin Kouyaté, el cantante, y aquí está Madou Sidiki Diabaté en la cora, el hermano de Toumani, hijo pues de Sidiki Diabaté, el que grabó aquel Ancient Strings, que luego contestaría a su hijo Toumani. Por aquí está también a Sabadrama en el Ngoni, Meleke Touch y NC Waraba. Y bueno, pues mezclando sonido tradicional y sonido electrónico. Y para muestra, pues este Dabora. El disco se llama Suo Kono. Aunque por el poli la bolea de ella, Paulo. la sili digi filesa. Aoka kere ya teli filesa. Kone filesa la mani filesa. Kala jo ebe ni filesa. Poli gali poli numa kalisa. Chokunga poli nebe ni keneya. Chokote pali ni aichi kuye. Chwa tinesa aichi kuye. Faka teni pali akuye. Tele bora wocho chobo tena. Mega sili wochi chobo tala. Pali la nene le sili kereye. Awo poro le poli kereye. Nozi mura le bo kereye. Pipira sili le bo kereye. Poro le poli ye poli numa ye. Yaba utagere chibi wola ila jime kadisa. Yaba utagere para pola ika pola kadisa. Yaba utagere tamo pola ika tamo tamole. Ama tuwa kabora kukura mole moji mure ya tamole. Aunga parole poli tamole ate. Yaba uyuma tamole. Aunga lada poli tamole ate. Yaba uyuma tamole. Aunga dame poli tamole ate. Yaba uyuma tamole. Es el tipo de cosas que si te las traen a Pirineo Sur así entre semana, te deja el cuerpo redondo, evidentemente. Midnight Ravers y su Okono. Bueno, es una especie de All Stars formado en París, con gente básicamente de Mali, eso sí. Bueno, pues nos vamos a Guinea, a Conakry, aunque también vive en París, es Moku Yate y esto se llama Tala. Kulubeke kan wulu madari o kulubeke kan wulu madari mukhulube bola mukhulube tala mukhulube tala nyinino kama. Aluma hinai turu mo hosiata das sidoso. Mama hina nyoho na oi, kunubina na kena wolo madarai, koko tome na loi, nimekela wolebekela. Estaba Mokuyate desde Guinea Conakry, el disco se llama Fetolo y bueno, pues es un trabajo de este año. Este otro no, este es de 2012, son Javid Kuite y Erid Bip, el Brother Simba Mako, un trabajo que ha venido mucho por aquí y que sigue sonando igual de bien. La verdad es que los dos son unos virtuosos de la guitarra. Erid Bip, que vive en Europa hace ya unos cuantos años y curiosamente pues tiene discos con gente danesa y cosas por el estilo, haciendo blues y cosas así, pero este disco con Javid Kuite es curiosamente especial, aunque el material se lo reparten, la parte de Kuite a mí me suena estupenda, y es de Tumbuktu, donde yo creo que hay un 50-50 de guitarras, suena estupendo. Explicar que el Javid Kuite bueno, afina de una manera bastante especial, afina la guitarra como casi como si fuera un engoni, es decir, en vez de afinar normal, es decir, afinar en cuartas como se afinan las guitarras, afina las cuerdas en una escala pentatónica, de tal manera que casi pues puede tocar la guitarra al aire y hacer escala. Bueno, es una forma curiosa que aprendió a su vez pues de su maestro, de Kaliku Traoré, y bueno, él es Jelly, llevamos ya un rato que todos los músicos que estamos poniendo son Jelly, es decir, son griots, y viene de una familia griot también extensa, son veintitantos hermanos me parece, y bueno, vamos a dejarnos de palabrería. Esto se llama Tumbuktu, Javid Kuite y Erid Bip. Tumbuktu, Al-Bilal Sudan. Tumbuktu, le puits de l'espoir. Tumbuktu, Al-Bilal Sudan. Been to Memphis and Baton Rouge, Rio de Janeiro and Veracruz, Nairobi, Paris, Honolulu, but I never seen a city like Tumbuktu. Tumbuktu. Got by the stars on a sheet of sand, moving through the desert by caravan. 100 days I finally found you, Now I'm walking through the city called Tombuktu. Tombuktu. The streets paved with gold, but the truth about its glory has never been told. I'm walking on a cloud since I found a clue from the keepers of the flame. Yeah. Javiz Coité y Erit Bip, Tombuctú, y como digo, un 50-50. Se oye esa guitarra africana por detrás y esa otra guitarra un poco más blues, más yaseada de Bip. Uf, tremendo. Bueno, pues tanto va el cántaro o la cora a la fuente que acabamos poniendo a Tumani. Mucho griot, mucho griot. Y bueno, el New Ancient Strings, ese trabajo que sacó en respuesta al disco de su padre, de Mamadou, de Sidiki, perdón, Diabaté, que se llamaban Sin Strings, y que bueno, uf, es una gozada todavía oírlo con el acompañamiento de Balaké Sissoko. Esto se llama Kita Kaira. Thank you. Uf, cuánto tiempo hacía que no lo oía, pero qué bien sigue sonando. Dios mío, el New Ensign Strings de Toumani Diabaté. Es un disco de esos que hay que tener de cabecera y verlo pues cada cierto tiempo para volver a estar bien contigo mismo, diría yo. Bueno, vamos a seguir oyendo músicos yelis, más o menos jóvenes, más o menos viejos. Umar Konaté. Umar Konaté es guitarrista. Ha tocado pues con bastante gente, pero sobre todo aquí lo hemos visto de segundo guitarra de Bie Farka Touré, el hijo de Ali Farka. Y esto pues es una noche en Bamako, por ahí de clubs, tocando y haciendo bailar a la gente que se ha vestido para salir el fin de semana. Esto se llama Chancuchara en directo. Alaikum Hainga mwargan da irkoyi Yalla goyi kalla suturagong Do wogoyo Do yalla wogoyo shankugara Higadira kamoli moli, om kangei bontelani. Higadira kamoli moli, hey kangei bontele. Om yalla wokoyo shungugara. Moli, moli, om kangei bontelani. Igatira kamoli moli, omo kanga ibontele. Oyele woku yon shanku gara. Salamu alaikum. Aiga warga na irkoyi. Yala gwei kala suturago. Woku yon. Oyele woku yon shanku gara. Igatira kamoli moli. Hey. Kangai bontelangi, igadira kamoli moli, om kangai bontele, yala woku shanku gara, shanku shara. Bien, ahí estaba Umar Konate en directo desde Bamako. Y vamos, él solo con su guitarra y su voz, y no necesita mucho más para transmitir lo que transmite. Bueno, de hecho, en 2011 estuvo haciendo guitarra con nuestro siguiente invitado, con Samba Touré. Seguimos en Mali, este trabajo se llama Wande y la canción Yo Poujala. Thank you. Samba Touré y este Yopujala, el trabajo se llama Wande. Bueno, nos vamos ahora a Senegal, es Surakata Koité y un trabajo pues también rescatado que se llama Anoland, su primer trabajo en los 70 de alguien pues que luego estuvo haciendo cora pues para bastante más gente, Manu Dibango, por ejemplo. Y bueno, esto se llama Seremende. Thank you. Pues él solo con su coral también, no necesita mucho más, Eremende. Este disco, Anoland, pues ha salido hace 2 años y bueno, pues es de estas cosas que se van redescubriendo. Suracata ya tiene sus añitos, pues esto es una grabación de principios de los 80 y sonaba así de bien, ni más ni menos. Bueno, vamos a dejar un poquito el mundo griot, nos vamos a Kenia con Susana Wiyo. Pues una persona bastante más joven que está un poco fuera del mundo griot y que tiene un trabajo que se llama Mama África, del que sacamos este Masela. It's been so long, so long since I saw you, my darling. Where are you, my granny Masala? Where are you, my granny Masala? It's been so long, so long since I saw you, my girl. Masela, I miss you. I miss you, Masela. I love you, my darling. Marcella, I miss you. I miss you, Marcella. Marcella, I love you. Where are you, my granny Marcella? Where are you, my granny Marcella? It's been so long, so long since I saw you, my darling. Where are you, my granny Masala? Where are you, my Dana Masala? It's been so long, so long since I saw you, my girl. Masala, I miss you. I miss you, Masala. Masala, I love you. I love you, my Shosho. I miss you, Marcella. Marcella, I love you. I love you. I remember those days when I was still a little kid. The lovely times and stories we used to share together. Cause I feel like I miss you. I feel like I miss you, my darling, Marcella. I miss you, Marcella. Marcella, I love you. I love you, my Shosho. Marcella, I miss you. I miss you, Marcella. Marcella, I love you. I love you. I like the way you smile, my Dana. I like the way you walk, my Shosho. I like the way you talk, my Dana. Cause you've been so great to me. So great to me, my Dana Marcella. Marcella, I miss you. I miss you, Marcella. I love you, my darling. Marcella, I miss you. I miss you, Marcella. Marcella, I love you. I love you. Marcella, my darling, you look good. Dana, my darling, you look good. Marcella, my shoes, you look good. Marcella, my cool, look good. I like the way you smile. I like the way you walk. I like the way you talk, you look nice. Cause I like the way you smile. Cause I like the way you walk. Cause I like the way you talk. Cause I like Estupendamente, hemos pasado a un mundo más anglosajón, se nota en la letra, pero bueno, suena pues muy bien. Toto Buonaloqua no es ningún artista, es la mezcla de Gerard Toto, de Richard Bona y de Loquacanza, un disco que salió en 2013 que se llama Bondeco, donde colaboran los tres artistas. Y bueno, pues eso, uno francés, uno de Camerún y otro de el Congo. Y suena pues tal que así, esto se llama Yowile. You are my baby, you so my babe, you're so my babe, you're so my babe. Ah, I've been told in a lie. Yes, I'm a limo. So now I Vanilla, banana, canana, donna, the rotona, macona. Yeah, yeah, in a paco. Africa, mandinga. In Andorra, Java, Africa, mandinga. Jaikian, Pantia, Mutimanayo, eh. Toto Bona Locua, Gerard Toto, Richard Bona y Locua Canza. Qué bien sonaba esto. Bueno, nos vamos ahora con el León de Zimbabue, ni más ni menos, con Tomás Mazumo y Los Negros Sin Límite. Y esto se llama Tinodanana. Yeah. Música chirumenga para bailar y no parar. El león de Zimbabue, Tomás Mazumo. Y nos vamos a ir despidiendo. Un programa, pues básicamente africano, con mucho, mucho músico yeli, mucho músico griot. Y con eso nos vamos a despedir. Porque por aquí han pasado los cuyatés, los isokos, los turés. Y nos vamos con los isokos, Zal Sisoko. Un músico que lleva desde los 90 en Canadá, que incluso ha estado girando con el Circo del Sol, y que nos va a decir adiós pues con este Abaraka Mercy en el Festival Internacional de las Noches de África. Honnête et droit, m'a fait don d'une cora. Reconnaître est pour moi la seule justice qui soit. Ni maïe koubeton keye, ignanta fola, j'ai le vignaye kora le dina. Wokitanye se oti ni maye kubeton keye inyanta fala jil vinyaye korale dina wokitanye se oti. Wakora mubaturu siku kuyanti la kora leti. Wole yadi yunu sasorama. Wole kora nyisi jande. Waketa nyese wabaleti. Kubetokeye inyanta fala Gilles Vignan, y encore à l'édine.